ausente de tu lado, amada de mi vida, el pensamiento todo, tu imagen ocultaba y nunca de mi mente se apartaba el nombre más querido de mi amada, aquel nombre adorado por mi mente y siempre repetido por mis labios. Si de mí dependiese que estuviera en este mismo instante a tu lado, oh, cuál inmensa dicha me fuera tenerte un momentito siquiera. Ay, tener entre mis brazos un momento ese adorado cuerpo entre mis manos, para entonces decirte, aquí estoy, amor de mi alma. No importa que la ausencia dure por largo tiempo, no importa que la ausencia dure por largo tiempo, si tú sabes amar, jamás te olvidaría, porque eres para mí aquí en la vida, porque eres para mí aquí en el mundo, la única dicha del amor de mi alma. Entre mis manos, para entonces decirte, aquí estoy.